bienvenidos a la música que escuchan todos. Comenzando noviembre, con hoy estamos ya hace 13 semanas al aire, acompañándolos como siempre, 19 a 20 horas todos los sábados, en la música que con la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Hola a todos, yo soy Javier y esta noche, además de tener a nuestro actual compañero Luis aquí cada vez mejorando su bronceado de cantina, tenemos a un invitado invisible. Se trata de Rodrigo Meleán, un erudito musical cochala, amigo de similares manías musicales. Nos va a deleitar con su enciclopédico conocimiento presentándonos el programa New York, New York. El tercer Rodrigo invitado no puede estar con nosotros porque tenía que ir a su matrimonio. Así que nos deja a nosotros la invitación hasta el ir a bolichear con la música neoyorquina, comparadas en distintas épocas y encarnaciones, compartiendo mesa con los Beats, saltando al Apolo, regresando a las vanguardias, rompiéndola con lo actual y lo nuevo. Como ya hemos dicho, un verdadero paseo inmoral, como Cerati. Cada semana con un tema distinto y la elección musical, las lecturas y comentarios de acuerdo con esa punta de ovillo que nos entrega Ariadna al entrar en este laberinto musical. Hoy recuperamos las lecturas, pero en un nuevo formato, en la voz de sus propios escritores, y tendremos algunos invitados de lujo para continuar en esta vena. Así es que hoy Rodrigo Meleán nos acerca a la geografía musical de Nueva York. Y bueno, no se olviden participar Llamando al número 455-3040, que es el número de la radio. Escribirnos al correo musicaytodos@gmail.com. También pueden dejar los comentarios en el blog, donde podrán escuchar este y los anteriores programas, descargarlos, dejar comentarios, etc. La dirección, como ya saben, es musicaytodos.blogspot.com. Ya no flojen, la anterior semana apenas han dejado 2-3 comentarios. Este programa es suyo y de su participación depende que así lo siga haciendo, ¿no? Tampoco nos olvidamos de nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, sus dos sucursales, la primera en la Jordán, esquina Nataniel Aguirre, al lado de la renta, y la otra en el pasaje Alonso de Ibáñez. Ahí pueden hacer sus pagos de impuestos, todos los tributos fiscales, alcaldía, servicios también, agua, luz, telefonía, cotas, Viva y demás. Pásense por ahí y recuerden decir dónde escucharon la publicidad. Ahora vamos brevemente con nuestros saluditos de costumbre a todos los que nos están escuchando ahora por la radio, por internet, un público que comienza a ser abrumador porque ya tenemos muchos suscriptores y eso nos alegra muchísimo. Mil gracias por la confianza y el apoyo. También a nuestros invitados que durante estos casi 4 meses han enriquecido el programa con su gratísima compañía: al Rocco, Jean Paul, Rodrigo Antesana, Carlos, Santiago, Coco, a nuestro amigo El Grillo, un saludo muy especial para él, al Quintacho, a los Ramones, y otro saludo a Crispín también. Bueno, un saludo afectuoso. Ahora el anuncio. Estamos analizando la posibilidad de tratar de extender nuestro tiempo al aire, pero además para verificar si es que va a pegar bien este megaproyecto de la historia del rock boliviano que tenemos, que inevitablemente va a ser multiparte. No, para ver si va a tener buena acogida, nos animamos a hacer de este New York, New York, el primero de nuestros programas dobles. Y bueno, es tan vasta la oferta neoyorquina que incluso con grandes omisiones como hoy, en la lista original que teníamos cabían 3 programas más o menos, así que hay mucha variedad hoy día y la semana que viene también, que la ciudad es solamente un pretexto. We was trying to do the feeling, came the big, the sang the pulse. empezamos el programa con un extraño icono de la ciudad. Escuchábamos a John Lennon en un rarísimo tema, reversionado del tema New York City. Es extraño cómo John llegó a tener semejante arraigo en la ciudad, pero no hace falta recordar que ahí vivió mucho tiempo, incluso lo mataron allá, ¿no? De hecho, su hijo Sean es uno de los abanderados de esta nueva oleada rockera de Nueva York. Ciudad cosmopolita por excelencia y símbolo implícito de una filosofía de vida entre Wall Street y la bohemia, con los rascacielos y los músicos callejeros, bautizada como la Gran Manzana por los primeros jazzistas que llegaron a ella, además fundada por los holandeses y eternizada por las maravillosas películas de Woody Allen, alberga a la comunidad judía más grande fuera de Israel y a la mítica pequeña Italia. A caballo entre el folk revival y el punk rock hardcore, el jazz y el eclecticismo inexplicable, Broadway y el hip hop, New York ha hospedado o alumbrado buena parte de lo más notable de la música del pasado siglo, como también del actual. Si bien el capitalismo fundamentalista lo encarnaba el desaparecido World Trade Center, justo en el corazón de la ciudad, a apenas algunas manzanas se gestaba una nueva revolución artística, apalabrada por vanguardistas zurdos en Greenwich Village, así de contradictorias Nueva York. Bueno, escuchemos ahora a Anthony and the Johnsons. Bueno, que en realidad son nativos de California, Anthony. Anthony siempre se sintió desplazado hasta que vio por primera vez la portada del disco debut de Culture Club, o sea, a Boy George. En 1990 se mudó a Nueva York, donde encontró un buen recibimiento para sus ideas avant-garde y su dualidad sexual. Su imagen tiene mucha influencia de Isabella Rossellini en la película Blue Velvet o Terciopelo Azul de David Lynch, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Anthony and the Johnsons, el tema que nos presenta junto al inefable Lou Reed, que es Fistful of Love. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. Now look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me devotion. So I'm left to pick up the hint, the little symbol of your devotion. And I feel your fears, and I know it's out of love. Collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh. And I feel your fear. aquí en la música que escuchan todos, en este promenade musical a través de la ciudad que nunca duerme. Un saludo especial para René, que nos está escuchando, nos ha llamado hace un cachito. Gracias por seguirnos con tanta devoción durante tantos programas. Ahora nos toca escuchar a otro gran músico de un estilo muy distinto, diferente completamente al de Anthony The Johnsons. Allá por el de 1939, un esmirriado joven de aire torbo y marcadas maneras sureñas llegaba a Nueva York. No era un desconocido en sentido estricto, pero afuera de los mítines comunistas, de los trade unions y los sindicatos, casi nadie sabía su nombre. Algunos años después, aún hoy, se habla de él como de uno de los más reverenciados compositores de la historia. Culpable, entre otras cosas, de que un tal Bob Dylan haya comenzado a hacer música, hablamos del gran Woody Guthrie. Emparejado con el magnífico Pete Seeger, harían leyenda de la canción folk de protesta ya en los años precedentes a los 60. Escuchemos ahora Worried Man Blues de Woody Guthrie. Amigos, que no nos hemos equivocado, ahí teníamos efectivamente el Worried Man Blues de Woody Guthrie, pero en un irreconocible arreglo titulado Buffalo Version, que para sorpresa y deleite nuestro nos propuso el Rodrigo, que ahora se está casando, que estas cosas sabe mucho. El destino de Guthrie, tempranamente convertido en leyenda, sería igualmente trágico. Acosado por severos desórdenes mentales, moriría rodeado por muchos de sus discípulos: Dylan, Joan Baez, su hijo Arlo también, Joni Mitchell, Phil Oakes, Ramblin' Jack Elliot, Richie Havens, entre otros, que transformarían la cara del rock allá por los 60, mezclándolo con el folk, con ese folk del que Woody Guthrie fue precisamente profeta, desde el Montparnasse neoyorquino, que es el Greenwich Village. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, Préstamo y Ahorro para la Vivienda. Las encuentran en Jordán y Nathaniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Ibáñez, que está bueno. También tiene una sucursal a cuadra y media de la plazuela principal en Quillacollo. Ahora escuchamos a nuestro primer lector, escritor, bueno, de la noche, William S. Burroughs, en A New Standard by Which to Measure Infamy. Somewhere in the shadow of the Titanic disaster, still living by the inexplicable grace of God, slinks a cur in human shape. Today, the most despicable human being in all the world. In that grim midnight hour, already great in history, he found himself hemmed in by the band of heroes whose watchword and countersign rang out across the deep. Women and children first. What did he do? He scuttled to the stateroom deck, put on a woman's skirt, a woman's hat, and a woman's veil, and picking his crafty way back among the brave and chivalric men who guarded the rail of the doomed ship, he filched his seat in one of the lifeboats and saved his skin. His identity is not yet known, though it will, in good time. So foul an act as that will outright murder. This man still lives. Surely he was born and saved to set for men a new standard by which to measure infamy and shame. William S. Burroughs no es neoyorquino, pero ha estado íntimamente ligado a la ciudad, desde cuando realizaba sus estudios de arte en Harvard, hasta que regresó viejo y hecho ya una leyenda, a compartir con una nueva generación de poetas, algunos de ellos beatniks como él, tal es el caso propio de Allen Ginsberg, o escritores como Susan Sontag y el inevitable Andy Warhol. El texto que hemos escuchado ha sido extraído de un disco que grabó Burroughs en colaboración con John Cale y los Sonic Youth, titulado Dead City Radio, grabado en 1990, lo que explica la anciana y apabullante voz de Burroughs. Ahora sigamos con el programa. Acá, junto con Rodrigo Meleán y New York, New York, nos toca escuchar un grupo relativamente reciente, los Yeah Yeah Yeahs, un power trio que insólita composición, liderados por la deslumbrante, en su forma de vestirse, Karen O, con sus tendencias que van desde lo punk, lo gótico, ¿no? Y de ahí lo avant-garde. De estos chicos que han sido muchas veces equiparados con Velvet Underground, nos presentan de su segundo disco, Way Out. Oh, de su más reciente disco, Show Your Bones, los Yeah Yeah Yeahs confirman que se puede tener un sonido maduro y experimental, evolucionar incluso desde el primer álbum. Habrá que seguir con atención la progresión de estos tres músicos. Ahora retrocedemos en el tiempo hasta los inicios del punk, y no es inevitable hablar de su auténtico y santuario, cuna, el Belén del punk y otras experimentalidades musicales, ¿no? De que vienen desde la época de los 70s para acá. Hablamos del CBGB o el CBGB, como quieran. Este boliche fue fundado en el 73 por Hilly Crystal en Manhattan. Cobijó al movimiento punk y sus primeros representantes, ¿no? Bandas famosas como los Ramones, Television, Blondie, Talking Heads y algunos poetas que iban regularmente a este boliche, ¿no? El nombre completo es CBGB and OMFUG, perdón por el inglés. Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers. Gormandizer se refiere a la gente la cual devora música, según Crystal, el fundador. La única regla para poder tocar en CBGB era la de tocar música propia, cero covers. Ahora vamos a escuchar justamente a unos pioneros de este género, que son los Television, con su canción Venus. Some new kind of a los Television con Venus o Venus, estos próceres del art punk, del post-punk, incluso antes de que exista el punk. Tom Verlaine, Richard Hell y Richard Lloyd son el alma de ese punzante engendro entre el jazz rock y precisamente el punk rock. Bueno, Television también fueron los precursores de que el antes mencionado CBGB fuera la catedral del punk, ya que cuando recién abrió este local, Crystal quería dedicar el escenario a géneros como el country, el bluegrass y otros, ¿no? Como ya hemos explicado el nombre. Y la banda siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a la fama, si se refiere, siendo muy admirados por los conocedores de este género, influenciaron a gran cantidad de bandas indie, ¿no? Son piedra angular para son y han sido una piedra angular para lo que es y ha sido el post-punk. Ahora vámonos a una pausa. Seguimos en su programa La Música que Escuchan Todos, acá con Javier, yo y Rodrigo, con New York, New York. Bueno, participen, hoy como nunca el teléfono ha estado saturadísimo, no ha parado de sonar. Muchas personas se están comunicando con nosotros. Y bueno, sigan haciéndolo al 455-3040 o escríbanos a nuestro correo musicaytodos@gmail.com o entren al blog musicaytodos.blogspot.com. Participen. No olviden nuestro auspiciador, la Mutual Guapaya, ahorro y préstamo para la vivienda. Pueden pagar sus impuestos, tributos fiscales, de la alcaldía, inmuebles, automóviles, pueden hacer los pagos de servicios también, agua, luz, su telefonía, sus agencias están ubicadas en la Jordán Casino Daniel Aguirre, al lado de la renta, en el pasaje Alonso Ibáñez y también en Quillacollo, a unos pasos de la plaza principal. Seguimos acá con el New York, New York. Y aquí va otra prueba más, ahora en complicidad del Rodrigo, de que este no debería llamarse La Música que Escuchan Todos, debería llamarse The Bob Dylan Show. Escuchemos Talking New York Blues. Towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Winter time in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go. Somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. Ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man, I say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Job begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blew it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table. But they got a lot of forks and knives. And they gotta cut something. We'll be right back. sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange. Tenemos nuevamente al grandioso Bob Dylan, esta vez con el Talking New York Blues. El Talking Blues fue un importante género al inicio de la segunda ola del folk revival neoyorquino, y así es que escuchamos a Johnny Cash, a Country Joe y a muchos otros músicos más meterse en eso. Sin embargo, Dylan lo exploró muy poco, apenas algo allá por sus duros años juveniles en Nueva York, que narra también en temas como Hard Times in New York Town, haciendo una cartografía fantástica de esa ciudad a la que llegó siendo muy joven. Y es que escuchar a este joven pero sabio Dylan recapitular en tiempo presente las penurias que enfrenta un chico como él de la rural Duluth, en Minnesota, y abraza la vida bohemia en esta nocturna Nueva York en los 60s, es realmente impresionante. Gracias a eso es que tenemos al Dylan que tenemos. Bueno, escuchemos ahora a nuestro segundo lector invitado. Se trata de Allen Ginsberg, que está aquí a mi izquierda. How are you, Allen? Everything all right? Yes? Okay. Allen no quiere decir nada más, pero solo, bueno, va a leer su poesía, que se llama In the Back of the Real. Okay. Mike's on. A ver. In Back of the Real. Railroad Yard in San Jose. I wandered desolate in front of a tank factory and sat on a bench near the switchman shack. A flower lay on the hay on the asphalt highway. The dread hay flower, I thought. It had a brittle black stem and corolla of yellowish dirty spikes like Jesus's inch-long crown, and a soiled dry center cotton tuft, like a used shaving brush that's been lying under the garage for a year. Yellow, yellow, flower and flower of industry. Tough, spiky, ugly flower, flower nonetheless, with the form of the great yellow rose in your brain. This is the flower of the world. Thanks, Alan. Would you like to say something? No? Aunque es nativo de Nueva Jersey, el gran Ginsberg, que luego se codería con hippies y superestrellas como Tim Leary, por supuesto, fue fundador de los New York Beats, o cofundador, para no ser injusto. Generación de escritores y poetas que incluía al, por entonces algo mayor, William Burroughs, a Jack Kerouac y a Jack Clelon Holmes. Más tarde vamos a escuchar algo más de este amigo Allen Ginsberg, habitante de Harlem, que formó también duradera amistad con otro gran poeta beatnik, el italoamericano Gregory Corso, y la comenzaron precisamente en un atestado café neoyorquino. Ahora, cambio de ritmo total, esperamos que no se moleste Allen. Ahora nos toca escuchar una legendaria banda de Nueva York, follada y formada en el CBGB. Este acto de pillos juveniles, por no decir polillas, inició una revolución sobre tres acordes, melenas malvadas y chaquetas de cuero. Con todo, con ustedes, Today You Love, Tomorrow of the World, de The Ramones. The Ramones marcaron realmente un antes y un después en la música rock. Ellos tiraron la bomba punk, en pocas palabras. En unos días en los que el virtuosismo del prog, que no decimos que sea malo, nos gusta más bien, y el nacimiento del disco, eso sí es malo, atraían buena parte de la atención mediática. Estos italoamericanos, irlandeses americanos, pero sobre todo neoyorquinos, metidos entre alegatos de prostitución, de pseudonazismo y de criminalidad juvenil, desataban desde la Gran Manzana la revolución punk. Bueno, y antes de continuar con New York, New York, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, la Mutual Wi-Fi, Préstamo y Ahorro para la Vivienda, Jordán y Nathaniel Aguirre, y en el pasaje Alonso Mendoza, y también en la ciudad de Quillacollo, a dos cuadritas de la plaza principal. Vamos a averiguar qué calle es, no se preocupen. Cambiamos de escena nuevamente aquí en La Música que Escuchan Todos, aún acaudillados por Rodrigo Meleán y su tour de force por la música neoyorquina. Ahora uno de nuestros favoritos absolutos, ligados con tantas cosas que es difícil odiar la influencia de William Burroughs y su obra maestra Junkie en este tema, y la producción del genial Andy Warhol también, que estaba de por medio, otra institución de la ciudad, sí, eso es indudable. Sí, estamos hablando de los vanguardistas por antonomasía, de Velvet Underground, viejos conocidos del programa también. Tutelados por Andy Warhol y formados por los talentosísimos Lou Reed, John Cale, Moe Tucker y Sterling Morrison, y claro, Nico también, una cantante y modelo alemana, nos presentan desde el 67 la brutal y delirante Heroin. Thank you. De la distorsión, esa guitarra con tantas capas, la subliminalidad de la voz de Lou Reed, la formación musical clásica de John Cale y su viola, el golpeteo rítmico casi tribal de la batería de Maureen Tucker, un texto descarnado y decididamente adicto, resultan alienantes para una época en la que la cultura hippie florecía bajo el sol de la otra costa allá en los Estados Unidos, y se tomaba la droga como parte de una experiencia religiosa casi cósmica, nada que ver con lo que nos cuenta Heroin. Velvet Underground, como la buena música, es atemporal, eterno. No me dirán que el anterior tema no les pareció que podría ser de la semana pasada, la primera vez que lo oyeron, ¿no? Ahora seguimos en New York, New York, cambiamos de nuevo diametralmente, nos vamos a escuchar a Lady Day, a Billie Holiday, una de las mejores voces de femeninas del jazz, con los perdones de Ella Fitzgerald. Y el tema que vamos a escuchar se llama Strange Fruit, es una canción, más bien una balada jazz, si se me permite el término, que narra el linchamiento de un hombre negro. Y escuchemos ahora Strange Fruit de Billie Holiday. poplar trees. Seguimos en la música que escuchan todos y ya tenemos que despedirnos. Bueno, ha sido un gusto, un saludo a todos nuestros oyentes en internet, la radio ahorita. Y bueno, la siguiente semana vamos a estar con New York, New York parte 2. Bueno, chao conmigo, hasta el otro sábado. Ahora los vamos a dejar con lo que pueda entrar del bonus track, que es una canción que tiene una relación bastante promiscua con Acereje de las Ketchup. Espero que les guste, nos vemos la siguiente semana en la música que escuchan todos, chao. Could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts kicking into you do. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, chicken dairy air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I still keep in stride. Cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. I throw it on the floor. Like a millionaire that has no money, like a rainy day that is not wet, like a gambler fiend that does not bet, like Dracula without his fangs, like the boogie to the boogie without the boogie bang, like collard greens that don't taste good, like a tree that's not made out of wood, like going up and not coming down. It's just like the beat without the sound, no sound to the beat, beat into the freak. Everybody just rock and dance to the beat. Have you ever went over a friend's house to eat and the food just ain't no good? I mean, a macaroni soggy, the peas almost, and the chicken tastes like wood. So you try to play it off like you think you can by saying that you're full. And then your friend says, mama, he's just being polite. He ain't finished. Oh, that's full. So your heart starts pumping and you think of a lie and you say that you already ate. And your friend says, man, there's plenty of food, so he piles some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of the moment it's time to leave. And then you look at your plate and your chicken's slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place. I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of K.O. Pectate. And then you call your friend 2 weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but well, we're still friends. Oh, with a hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip, the hobby, you don't stop, the rocker to the bang bang boogie. Say, up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. I said, Hank, can you rock? Can you rock to the rhythm that just don't stop? But can you hit me to the shoo-be-doo? I said, come on, make the people move.